Columba 2, Columba 2, Columba 2. Camilo, aquí está usted. Camilo, aquí está usted. Y ves a Fidel, dile que la vaya, todo está con él. Oye, Fidel, que se vaya, no, no, no. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí desde Radio La Negra y en el espacio que tenemos cada 15 días, la regional Camilo Cienfuegos empieza su programa Camilo, una sonrisa amplia. Después de lo que estuvimos escuchando de todo el candombe en Córdoba, vamos a ver si podemos empezar el programa, aunque probablemente tengamos que interrumpirlo en algún momento. Acá en el bolsón está María Elisa, Adrián, Graciela y tenemos dos invitados especiales. Marcelo de Lisi y Pablo Llorado. El tema que nos habíamos propuesto trabajar hoy es sobre arte y compromiso, arte y lucha social, que venimos trabajando sobre esto ya desde hace tiempo. Y decidimos tomar como específico qué pasa con el arte dentro de este contexto. Nos vamos a comunicar en cualquier momento con los compañeros de Cutralco, pero vamos a iniciar el programa desde acá. Chan, chan. La niña que se perdió nunca más la conocí. Por más que quiero pensar que se parece a ti, se fue en la niebla del sur, sobre un venado de allá. Iban moviendo sus alas rumbo al mar. Ahora sí nos comunicamos con los compañeros en Cutralco. Karina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Quién está por ahí? Estoy con Roberto y esperando a los compañeros que se sumen. Bien. Acá, decíamos recién, estamos con dos compañeritos que tenemos acá en el bolso, que están en esta historia del arte. Pablo y Marcelo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Karina. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, con mucho calor aquí en Bolsón. Mucho calor. Ah, bueno, acá también les digo, Sí, suponemos que un poco más debe hacer por ahí. Es generalizado. Sí. ¿Qué les parece si lo que hacemos es intentar armar una charla entre todos nosotros partiendo de alguna pregunta, como solemos hacer, ¿no? Y se me había ocurrido que una pregunta que nos podemos plantear es: ¿qué tiene que ver esto del arte que comúnmente se tiene como definido como algo individual, uh-huh, hacia adentro, común y tradicionalmente, ¿no? Algo individual hacia adentro, algo de una cultura especial. Sí. De un mundo cerrado y especial. Sí. Y sobre todo individualista. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver esto, y si esto es así, o si nosotros podemos empezar a verlo de otra forma y a tratar de ver qué tiene de importante para los movimientos transformadores, uh-huh, sobre todo en América Latina? Uh-huh. Está bueno como pregunta para empezar. Yo había estado pensando cuando me contaste de esta dupla de que son el arte y el compromiso, digamos, como un pequeño cóctel, se me ocurrían un montón de cosas que tienen que ver con desestereotipar la idea justamente del arte, ¿no? El arte para los artistas, o el arte como un mito, como que hay que hacer no sé qué academia para ser artista. Y en realidad habría que indagar un poco cuándo empieza y en qué visión occidental empieza la mirada de lo que es el arte, sobre todo el arte que nos llega a nosotros catalogado como tal, que está en los museos, que está en las academias, que se estudia, que es una parte de ese universo, pero que, bueno, que me parece que es mucho más amplio, que por algo nos niegan el acceso. Y así como para arrancar, voy a leer una frasecita que me encontré mientras vos te abanicás, de un señor que se llama Gianni Rodari, que ha sido un docente y un desparramador así increíble de ideas creativas en Italia, que dice en un momento: el arte no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. ¿No? Interesante, ¿no? Sí, a mí me pasa que escuchando esta dupla me falta una pata, me parece. Me cuesta separar arte y me cuesta separar compromiso de cultura, digamos. Cultura es muy amplio el término, ¿no? Y abarca desde cuestiones domésticas y privadas de cualquier trabajador, cualquier familia, hasta grandes eventos multitudinarios. Y el arte es una parte de la cultura, ¿no? Entonces, pensándolo en tres patas, siento que es más fácil poder ver que hay puentes, digamos. Parece que arte es así, puesto solo, es como una cosa excéntrica o una cosa frívola, y cuesta entender qué puente tiene con el compromiso social o con las luchas de los pueblos. Yo creo que ahí hay en el medio esta pata de la cultura, que entonces es más fácil entender que el arte se alimenta de esa cultura, de los hombres, de las mujeres, y entonces vuelve hacia esos hombres y esas mujeres con una estética, con una propuesta simbólica, y eso es una herramienta, digamos. Si el arte es una herramienta de un movimiento político, de una ideología, como herramienta funciona. Esto que dice Marcelo es muy fuerte, digamos. Somos testigos de un arte impuesto unilateralmente o desde los poderes, digamos, que dominan los medios, que dominan las expresiones. Entonces hay que explicar el otro arte, porque es tan fuerte la presencia del arte que vemos como impuesto, que hay que explicar el otro. Yo siento que el arte cotidiano, o el arte simple, o el arte más complejo, tiene que ver con un vínculo con la cultura, y con la espiritualidad de las ideas, digamos, ¿no? O sea, las ideas y las ideologías trascienden en expresiones, que serían las expresiones artísticas. Ahora, se me ocurre a mí, vos hablás de cuestiones colectivas. Totalmente. Bien. Se me ocurre que una cosa interesante de pensar es por qué tenemos esas concepciones elitistas y, digamos, como desviadas al respecto de lo que es el arte, porque casualidades no hay. No, yo creo que hay toda una historia. Claro. Sí. Yo no soy especialista en esa historia. Sé que en algún momento la palabra arte no existía en la cultura occidental. Era el artesanato, digamos, y el arte lo impone en algún momento Occidente, con alguna intención, digamos, mercantilista o pedagógica. Sí, más que mercantilista, me parece que pedagógica. Sí. Siento que son... Dije mercantilista porque creo que tenía que ver también con la cuestión de dinero y de poder. Y con los mecenas. Claro, ¿no? Claro. Había el arte selecto, cuando empiezan a elegirse, estamos desde la más antigua Grecia y la cultura occidental. Sé que también en Oriente pasó. Yo una vez tuve que leer de esto. Y... a los artistas, digamos, había que alimentarlos, como a todos, y hay que darles de comer, como a todo ser humano. Qué lindo. Sí. Entonces, esa capacidad y esa debilidad que tiene el artista de comer, generaba que siempre hubiese alguien que le daba dos pesos más. Y se generaban también estos vínculos, ¿no?, del artista con el poder económico que pagaba ese arte. Esto hizo que muchas culturas, porque en Oriente también pasó, fuese selecta. Los haikus japoneses salían fortunas. El emperador pagaba mucho dinero por el haiku del poeta de moda. Estaban poetas de moda en Japón. Y esto es Oriente, y es muy extraño, y sin embargo es un imperio como el que tenemos que soportar en estos tiempos. Digo, el arte vinculado con el poder económico siempre existió, o no siempre, pero desde hace muchos años existe en la humanidad bajo distintas formas. Y lo que está pasando hoy en día con una situación también de masiva comunicación es que uno puede discriminar y darse cuenta más rápidamente quizás de esto, si uno está atento, digamos. Está bien. A lo que yo iba es a que también desde la historia, y también desde Oriente y desde Occidente, y también en América. Totalmente. Siempre se usó la expresión artística como pedagogía. Sí. Para enseñar. Sí, por la carga simbólica que tiene. Exactamente. Totalmente. Y ahí es justamente, esto me vino a raíz de lo que vos decías de los puentes. Porque una cultura... hay que instaurarla en un determinado lugar. Y el arte fue utilizado justamente de esa forma. En América también pasó seguramente. En América precolombina pasó eso. Pero como siempre, una moneda tiene dos caras. Así como pasa que se lo utiliza como parte fundamental de la cultura para la enseñanza de lo que el poder quiere, también se lo puede usar para porque no hay un modo de encerrar eso que ahora definimos y que no es fácil definir ni encontrar definiciones de arte. Se habla de arte primitivo, arte precolombino, etcétera. Seguramente no se llamaba arte, estaba instaurada también esa mirada, esa forma de mirar que responde a otra lógica, ¿no? Gianni Rodari, el señor que leí la frase, escribió un librito llamado Gramática de la Fantasía. Decía, si existe la la fantástica como la lógica también. O sea, responde, los chinos o los, no sé, japoneses hablan de los hemisferios, responde a otra concepción y a otra manera de entender a lo mejor los mismos problemas y de expresarlos y socializarlos. Entonces, hay cantidades de expresiones populares a lo largo de toda la historia de la humanidad que hoy, bueno, le llamamos arte, y que es esa mirada, ¿no? Todo, yo pienso en todas las músicas, todos los cantos, todas las danzas colectivas, anónimos, todas las cantidades de esculturas ni siquiera escritos, porque expresiones orales que han trascendido el tiempo, no cabe duda que son responden a una forma de mirar el mundo. Y que no tienen que ver necesariamente con el poder. El poder siempre ha buscado apropiarse de eso, porque totalmente. Hoy día tiene la arma. Porque el arte, para poder darle alguna característica, qué cosa es artística, es aquello que conmueve. Algo artístico conmueve por su belleza, por su ritmo, por su mensaje. Pero digamos, hay una... El arte, o una cosa artística, aquello artístico o un objeto artístico, tiene la capacidad de conmover. Eso utilizado es una herramienta muy poderosa. ¿Qué te parece? Entonces, algo se vuelve artístico cuando uno le transmite a ese objeto, a esa materia, sea la que sea, una carga emocional de mensaje y de sensaciones que rebota en ese objeto y pasa a otra persona. Eso es un objeto artístico, sea una letra de una canción, sea un cuadro, sea una escultura, sea una obra de teatro. En ese mensaje que se transmite de conmover al otro, muchos vieron una posibilidad, porque si conmueve, llega a niveles de conciencia el mensaje que no son racionales. Entonces, un símbolo artísticamente construido llega en la profundidad al otro, que lo conmueve y le cambia su manera de ver las cosas, para bien o para mal, digamos. Estaba pensando en las catedrales. Por ejemplo, yo estaba pensando en eso. Velázquez, que es un pintor maravilloso, uno puede ver los cuadros y ver niveles de plástica que se entendieron cientos de años después. Su trabajo era pintar al rey para que el rey estuviese en los pueblos más chicos. O sea, los tipos ya estaban hablando de publicidad, porque el rey no iba a ir a los pueblos más chicos, pero necesitaban que España... Entonces pintaba el rey tan claramente que la gente se acercaba y casi lo quería tocar, porque parecía que estaba ahí, porque Velázquez había logrado ese nivel de pintura. Entonces paseaban a la familia real por los pueblos en carro, llevando los cuadros. Y esto era muy fuerte, porque el tipo colaboró con un establecimiento de una idea, ¿no? Por ahí es demasiado... teórico, lo que voy a decir, o lo que estamos diciendo, pero a mí me parece interesante. Estaba pensando en las cuevas de Altamira, donde se pintaba al bisonte que se iba a casar, pero hay grandes discusiones al respecto de si ellos podían diferenciar ese bisonte que estaba pintado con el que después se iban a casar. Y depende de lo que se hubiesen tomado. Depende, sí. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que cuando pasan a un nivel superior, dice Hauser, ¿viste? Sí. Cuando pasan a un nivel superior, mentalmente aparece la abstracción. Y ya no necesitan ser absolutamente naturalistas. Totalmente. O sea, que es lo mismo. Vamos a pasear este bisonte. Y de paso llamemos al espíritu bisonte para que yo pueda cazarlo después ahí afuera de la cueva. Cosas así. Bueno, todo esto es bien interesante como introducción a lo que nosotros queremos llegar hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y escuchar a los compañeros de Cutralcó, por favor. Además, nos olvidamos de que detrás del vidrio sigue estando Rafael. San Rafael. Rafael es nuestro ángel protector. Desde los

los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tín mejores y mucho menos egoístas. Acabamos de escuchar a Silvio Rodríguez con Cita con Ángeles. Bienvenido a la América Latina. Bueno, y ahora sí abrimos el micrófono a los compañeros de Cutralcó, que los hemos dejado callados todo el bloque anterior. Los escuchamos, no, compañeros, sus intervenciones son válidas. No, escuchando atentamente lo que estaban hablando los compañeros, y como para aportar también desde la experiencia cubana, nosotros leíamos todo un proceso artístico que se hizo, y con lo que los compañeros estaban hablando sobre el arte como un instrumento, también pensábamos que también el arte se va funcionando con la realidad de diferentes momentos. Puede tener un contexto que sea capitalista, donde el arte va a funcionar como un instrumento de dominación o de esclavitud, pero también con intereses sometido a las empresas, que le pasó justamente a Cuba, ¿no? Cuando estaba el imperio yanqui reinando ahí en Cuba, antes de la revolución, pasaba que las empresas norteamericanas contrataban a los artistas para que les hiciera estéticamente una pantalla, o a bancos, o a shopping, o desde el arte incorporar, digamos, una propaganda de alguna otra manera. Entonces el arte también era tomado a nivel muy solitario, con un nombre, con una identidad, era fulanito de tal o menganito que hacía tal obra artística, era reconocido, digamos, y era en función justamente del capitalismo. Cuando pasa el tema de la revolución, Cuba empieza también a transformarse a nivel estético. Comentaban que la primera medida fue tomada a través de la cultura, como decían los compañeros, pero a través de la alfabetización, donde era muy importante ayudar a que todo el pueblo esté alfabetizado para que después las obras literarias también tuvieran su repercusión y su transformación en la realidad. Hablaban también de el tema cómo después fueron encontrando que la estética en Cuba con los Estados Unidos era muy anglosajona. Entonces hicieron en una oportunidad un lanzamiento del Quijote a muy bajo precio para que toda la sociedad cubana pudiera leerlo, para empezar a descubrir que quién era el ser cubano. Y el ser cubano tenía que ver con el mestizaje, tenía que ver con los negros, con los africanos, con España, con todo ese mestizaje cultural que arraigaba mucho en su cultura, y cómo los artistas tenían que fueron encontrando este camino de solidaridad y de transformación, digamos, en el por el arte, a través, digamos, de una ideología, y de representar al pueblo, a traducir al pueblo. Entonces hay un artista muy importante que se llama Wilfredo Lan, que él incorpora el drama de su país, pero también hay un tinte muy muy plástico de él, que incorpora la belleza del negro, ¿no?, de la cultura africana, donde antes de la revolución el negro ni se mencionaba. Entonces ellos empiezan a incorporar toda la riqueza de la cultura africana, tanto en los cantos, en la rumba, en lo artístico visual, empiezan a reconocerse como el ser cubano. Entonces me parece que también el arte tiene mucho que ver con los contextos y cómo los contextos va transformando también el ser del arte, digamos, ¿no? Esto de si está en función de un nombre o de lo neutro, como se pensaba, o de lo objetivo, a estar el arte vinculado justamente a un proceso, a una ideología, a una nacionalidad, a un estilo de vida, a una cultura, a explayar o a traducir al pueblo sus problemas. Me parece que el contexto desde donde se vincula el arte es muy importante. Sí, da para un montón. Incluso también estaba pensando, para pensar y para polemizar, ¿por qué no?, acerca de, más allá de toda la censura que ha existido siempre en toda América Latina, y en distintos momentos, de todo lo que se ha intentado callar. Y de toda la gente, todos los, qué sé yo, todas las violetas o los Víctor Jara que han existido como representantes de lo que es cultura popular. No creo yo demasiado en la idea, sí creo en la idea de que por supuesto se favorece o no se favorece, pero no se puede matar, nunca. Podemos pensar que se puede negar a los negros. Los negros estaban ahí todo el tiempo haciendo su música, no los dejarían cantar en los teatros, no los dejarían ir a los salones, pero el arte no es nada más que el socialmente expuesto, ¿no? Si nos referimos a una idea de que todos somos potencialmente artistas, de que hay miles y millones, muchos más artistas de los que nos vende el sistema que fuere, ¿no? Y bueno, pensando en esto, creo que por ejemplo, musicalmente, nadie se puede arrogar el folclore de un país. Uh-huh. Nuestro país, puede venir un Julio Majarabits o no sé quién a poner la bandera y incluso apropiarse del Martín Fierro y de los valores más chotos que podamos pensar, o más fascistas, pero las expresiones populares siempre estuvieron ahí. La chacarera no la inventó este señor, no. Ni el señor de no se inventó en Cosquín, ¿eh? El folclore no se inventó en Cosquín. Aviso, por si estaban sospechando. Está bien, yo... Sí, hablo, compañero, acá de Roberto, sí, de Cutralcó. Más que nada como una pregunta ahí a los compañeros que son artistas y con esta idea vieja de... Bueno. La vieja concepción del arte, por ahí como la idea del arte inspirado por una monza o en una idea que normalmente tienden a descontextualizar o desmaterializan el arte o por lo tanto despolitizan al arte. Si es posible esa expresión artística o eso también... llega a ser funcional a un tipo de política, y en este contexto, ¿qué pasa con América Latina, con el resto de nuestros países? Porque por ahí las expresiones populares siempre ha sido como estado en la vanguardia, siempre y cuando estuviera de la mano con el partido de turno, el interés del partido de turno, o los intereses de los imperios, los intereses capitalistas de nuestros países. ¿Cómo el arte se posiciona en ese contexto? Si se posiciona como una cuestión política o necesariamente, o si puede ser neutral. Mira, yo hace poco descubrí una frase que es muy vieja y se está haciendo pública y me encantó. Pablo Picasso decía que la inspiración llega siempre, pero te tiene que encontrar trabajando. Y ahí me gustó, y lo relaciono con lo que decís, porque está la palabra trabajando, y eso es común a todos, a todas las clases, ¿no? Y hablábamos hace un ratito que el arte está relacionado y está puesto para una clase. Yo creo que con este concepto de que el arte es trabajo y que el arte es resultado del trabajo, nos allana un poco la discusión a decir el arte nace del trabajo de una persona y esa persona puede tener la clase, puede ser de la clase que sea, pero digamos, requiere un trabajo, requiere una construcción, una dedicación, un tiempo, y es una construcción política. Dedicarse, es una cuestión ideológica, dedicarse a buscar esa expresión artística o esa obra de arte final, ¿no? Entonces hay una cosa de que tenés que tener una ideología para poder dedicarte tiempo, energía, creatividad, frustraciones. Tenés que tener una ideología que te sostenga para poder llegar a ser algo artístico, ¿no? Pensando esto del arte como trabajo, no como producto de un trabajo, a mí me sigue llamando la atención que, pese a todo esto que decimos, todavía hoy arte tiene que ver con determinado tipo de expresiones de un mundo pequeño y reducido. El resto es arte popular. Y cuando le decimos arte popular, lo contraponemos a arte. El arte con mayúscula es el de los sectores dominantes, es el de la clase adinerada, es el de los que quieren enseñarnos qué es lo que hay que hacer, y el arte popular es el de segunda, es el folclore. Yo pensaba, depende en qué vereda te pares. Bueno, depende en qué vereda. Si te paraste en la vereda del museo, si te paraste en la vereda del museo, sí. Ahora, si te paraste en la vereda de la feria de verduleros y te paraste en la plaza, es otro. Porque preguntarle a la gente que va a una plaza y sale contenta y emocionada y feliz y tarareando la canción que escuchó, si la obra de arte es la que está de la vereda de enfrente adentro del museo, seguramente te va a decir que no, porque ni la vio. Entonces, esto me parece que tiene que mucho. Ahí me encantó, porque ahí estaría bárbaro que todos podamos acceder al museo para conocer al señor iluminado, porque si no, estamos despreciando, digamos, todo lo que se, todo el colectivo de artistas o si no es fácil definir arte, tampoco es fácil ya hoy definir militancia, tampoco es tan fácil definir política, tampoco es tan fácil definir, o sea, tenemos como estereotipos y clasificaciones de sobra en todos estos ítems, porque nos los han enseñado. Así, fíjate qué hace la escuela, y ahí meto la pata con la educación, qué hace la escuela o qué ha hecho la escuela a lo largo de toda la historia, es fragmentar el conocimiento y jerarquizar, además. O sea, el arte todavía hoy sigue siendo una cuestión absolutamente decorativa en la educación. ¡Ay, qué lindo para la exposición! Mira lo que hicieron los chicos. No se lo toma como una cuestión de concepto, de conocimiento. De una posibilidad increíble que tenemos todos de poder también convivir con esta otra forma de ver, y que ahí sí coincido con lo que dice Pablo, es hay una instancia donde es un laburo en parte con uno también. No significa que es eso que de ahí sea individual, pero uno tampoco me parece que puesto en eso puedas compartirlo. De hecho, en teatro hay cantidades de cambios, ¿no? Hace muchos años ya que se habla de creaciones colectivas, que la obra no es la del autor, ni la obra es nada más que la del director. Me parece que en todas las disciplinas se viene dando. Hace poco leí que los guionistas cinematográficos estaban organizándose para también ser reconocidos, porque sin guión, y la película es de... Sí, claro, ¿no? Bueno, es el director. Del director. Volviendo, digo, bueno, habría que hacer una revisión, me parece, que más profunda, y en cuanto a lo político, la educación está ahí, es muy político lo que hace la educación con el arte, la desestima constantemente. Y en esto también, ¿no? Nosotros anduvimos hace poco por el litoral y nos impresionábamos con la cantidad de producciones artísticas llamadas artesanías, ¿no? Lo que dice Galeano también, los nadies hacen artesanía, los otros hacen arte, ¿no? Totalmente. ¿No? Y cómo nos sorprendía la cantidad de producciones artísticas llamadas artesanías, entre comillas, en el litoral, donde los pueblos aborígenes muestran su mundo de una manera maravillosa, es decir, y si eso no es arte, ¿por qué no se los llama arte, no? ¿Por qué se los denomina artesanía? Como pareciera que fuera de un segundo nivel o cuarto o quinto nivel, ¿no? Sí, sí, sí. La mirada del turista culto va a ser, ¡ay, qué simpático esta cosa tan bonita que están haciendo los indios! Sí. A mí se me ocurre con todo esto algo que decía el Che. El Che, cuando habla de la construcción del hombre nuevo, del hombre revolucionario, decía, escribía, es necesario el desarrollo de una conciencia en la que los valores adquieran categorías nuevas. Y después decía en otro lado, esto se traducirá concretamente en la reapropiación de la naturaleza a través del trabajo liberador y la expresión de su propia condición humana a través de la cultura y del arte. Bien, nos quedamos pensando en las frases fabulosas de la hermana, así que pasamos a... Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Eso lo dijo un perico cuando un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ay Dios. Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Como un tiro, el perico, como un tiro, el perico, del suelo se levantó y al gallo le dijo así. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Así son para usted. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, al gallo le dijo, espera, gallo, usted se equivocó. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, dame la patica para Portugal. Curruta, curruta, tras la puerta está. Y esa gracia, compa y gallo, no me acaban de gustar. Ahora a continuación con los muchachones octogenarios del grupo Amagedón, un numerito de palpitante actualidad. Antes que se derritan los polos, antes que nos asfixien los sonos, aunque me dé muchísima pena, quiero decirte, mujer divina, que está muy buena. Que nos alcance un cometa, antes que se evapore el planeta, quiero tenerla sobre mi pecho, antes que el Viagra mi vida suba de precio. Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar bien tan rica que el mundo se va a acabar. Siglo termine, antes de que los chinos dominen. Quiero que nuestro idilio florezca antes que el agua de la corriente del niño crezca, antes de que unos virus verimones nos pongan a vivir en condones, antes que lleguen más turbaciones. Contigo, Prieta, quiero tener vacaciones. Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, Prieta rica, que el mundo se va a acabar. Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, Prieta rica, que el mundo, antes que Enrique Iglesias me guste, antes que el noticiero me asuste, antes de que Saddam se disguste, deme un besito, cosita buena, donde le guste, por si el colesterol me ha subido, y con este clerosis la olvido, antes de retosar en mi alcoba. Alejandro García, cubano, y el tema se llamaba A gozar, que el mundo se va a acabar. ¿Está? Bien, estamos de vuelta con la gente de Cultura Co, con los invitados también, y bueno, y sigue acá. Falta poco, pero todavía podemos seguir acotando. Sí, muchachos, una pregunta, sí, un poco dictada por el señor de los auriculares del otro lado del... Sí, del vidrio. ¿Pueden ser un poquito más específicos con esto de qué relación existe, si debe o no existir relación entre arte y política? Bueno, yo me enganché con el Rafa. Sí, yo creo que es, no es si puede ser, yo creo que es. Digamos, si hace un rato estábamos hablando que una expresión artística es una expresión de la profundidad de un ser hacia otro ser, porque lo que está pasando es eso, digamos, hay un traslado de una emoción de un artista hacia el público, hacia el que lo mira, hacia el que aprecia esa obra de arte. Si no, no tiene sentido, digamos, uno se queda con sus sueños y sus canciones adentro y bárbaro, la pasamos bárbaro, pero el que necesita sacarlo y construye estéticamente y con belleza y con todas las virtudes que tiene una obra de arte, una obra de arte está diciendo algo. Eso es política, porque está diciendo algo porque lo necesita, porque quiere decirle algo a alguien, a un grupo, a su pueblo, a su comunidad. Por lo tanto, es una construcción política porque parte de una ideología profunda de ese artista. Justamente, vuelvo, al tener esta carga de construcción, de conmoción en el otro, es utilizado por el poder para manifestar ideologías, obviamente. O sea, le decía a Rafa, sé de artistas famosos que tuvieron prohibidas obras. Y prohibidas obras en museos, no podían exponerlas. Sé de artistas famosos que han sido censurados. Bueno, y censurados y muertos, ¿no? Sé de, o sea, artistas famosos y no tan famosos que han sido limpiados. Totalmente. Totalmente. Entonces, y yo sé de uno, sé de que artistas le que no manos, son famosos, ¿no? Que son ignorados. Víctor. Claro, claro. Pero digamos que el abanico es enorme, muy amplio, ¿no? Y yo creo, Respondiendo un poco a la pregunta del Rafa, que era más específica todavía, bueno, yo creo que el arte en sí, la visión del arte siempre es revolucionaria, ¿no? Es transformadora, es invitadora y comunicativa. Uh-huh. Siempre está mirando desde un lugar que seguramente no le va a convenir a otro. Entonces, en ese abanico hay de todo, porque en ese abanico hay gente que se ha manifestado en un lugar y en un espacio, en un contexto. Y en un contexto político a full, y ha puesto todo el desarrollo de su visión y de su ser digamos, en ese contexto. Hay gente que no, y que tiene una obra increíble. Hay gente que ha querido defender a un régimen de derecha y de izquierda y le ha salido para el culo porque no tienen, no hay arte ahí, hay panfleto de X régimen. O sea, tenemos, creo que, un abanico súper diverso. Entonces, Brecht ha sido un artista recomprometido, pero también dentro del movimiento surrealista ha habido tipos súper comprometidos, porque han estado comprometidos en su mirada, ¿no? Y aunque hagamos la lectura después política de lo que fue el surrealismo, de lo que fueron las vanguardias, los movimientos, hay gente que entregó su vida, diremos hoy, y Rimbaud, ¿para qué sufrió tanto? Pero, qué sé yo, hay gente que... O diríamos nosotros, ¿qué pasó con José Martí? Bueno. Sí, totalmente. No es tan fácil, no es tan fácil. Corto el link, ¿entendés? O sea... Mm. Está Brecht, pero está Beckett. Uh-huh. Y en teatro, sí, qué sé sí, yo, sí, gente sí, que sí. A mí me apasionan los dos acá, está en Argentina, bueno, o en América, está Neruda, y también está Juan L. Ortiz, que el tipo pasa desapercibido, no lo conoce nadie, es un poeta de la gran flauta, y además tenía un compromiso político. Uh-huh. El tipo, pero en sus poemas habla del río y del litoral. Uh-huh. Uh-huh. Y es un grosso. Discúlpame, Walter, ¿vos querías decir algo? Sí, mira, por ahí, en algunas cosas por ahí, yo venía pensando el tema de si es, cuando uno dice que el arte en sí es revolucionario, me parece que depende del punto de vista en que se mire, qué sé yo, por ahí lo tiro así, los futuristas italianos apoyaron al régimen de Mussolini, digamos, ¿cierto? Hicieron política con respecto a eso, incluso, bueno, lo pongo como ejemplo, ¿no? Como varios otros también. Pero me parece que por ahí el arte, cuando uno dice que es solamente, o sea, que por hacer arte uno se puede considerar revolucionario, tiene sus cosas. Creo que tiene que ver con si es expresión de lo popular o no, si solamente es el hecho de que la sociedad dé un paso más significa que eso sería revolucionario, sino me parece que por ahí todo tendría que ver desde qué punto uno cuando realiza arte, cuando lleva adelante una obra artística, apoya a las causas populares, no solamente desde un punto de vista de panfleto, como decían recién, ¿no es cierto? Porque eso ya desvirtúa totalmente. No sé si se entendió más o menos la idea. A ver, yo digo, acá me parece una cuestión semántica. Uh-huh. ¿Qué se entiende o cómo definimos revolución? Porque una cosa es decir que el arte en sí es revolucionario. Uh-huh. Dentro del mismo arte. Uh-huh. Intrínsecamente. Uh-huh. Revolucionario. Uh-huh. Y otra cosa distinta, que yo acuerdo con lo que dice Walter. Uh-huh. En ese caso, y yo también, pero... que es que el arte es un instrumento para la revolución, y es distinto eso. Uh-huh. Sí, pero digo, Walter, justo el ejemplo que vos usás de los futuristas trabajando para Mussolini era súper revolucionario. O sea, nosotros tenemos que saber, y vos lo sabés seguramente, que revolución es una otra herramienta, digamos. La revolución es un gran movimiento que transforma las condiciones de vida de un pueblo. Y ese movimiento puede ser para un lado o para el otro. Mussolini quería un gran movimiento y usó a estos artistas con todo el banque ideológico y económico de esos tiempos y armó el gran despelote, digamos. Hitler usó la última tecnología en cine para hacer un cine revolucionario. revolucionario a los fines prácticos de él, no a los fines prácticos del pueblo sometido. Pero digamos, en esto es tan poderoso el arte que usado es poderoso, digamos, construye o destruye según quién lo use y para qué se use. En esto me parece que coincidimos y yo apoyo lo que vos decís, digamos, es revolucionario y hay que estar muy atento al contexto, siempre. Claro. Sí, yo apuntaba a plantear eso, digamos. Parece que por ahí una cosa es un Orozco, un Siqueiros, que por ahí, más allá de del contexto de la Revolución Mexicana y demás, que es uno de los grandes temas también, cómo pusieron, y no eran panfletarios, digamos, vos ves las obras que han hecho ellos, y más allá de su pertenencia política y demás, fueron artistas enormes, digamos, que incluso uno cuando habla dice muralismo, habla de muralismo mexicano, ¿viste? Como para hacer referencia en eso, y porque ha sido tan fuerte, digamos, la obra de ellos, tan con tanto peso, digamos, que trascendió sus fronteras, ¿no? Más allá de que muralismo hay en todos los países, hay muralismo, como decía hoy más temprano Karina, en Cuba, hay muralismo incluso en Argentina, con Carpani, no nos olvidemos de eso, en varios países, muchas veces ese punto de vista por el muralismo mexicano tenía una carga tanto política, ideológica, latinoamericanista, digamos, y de rescate de la de las raíces indígenas, ¿no es cierto? Ahora, digo yo, a eso no le podríamos, como para aclarar un poco las cosas, uh-huh, a todo esto que estamos hablando del muralismo, de que se me ocurre el Guernica, sí, ¿no? A la par de los muralistas y demás. Pero también se me ocurre, como decía hoy, las catedrales góticas, uh-huh, que son también un panfleto, uh-huh, uh-huh, en otro sentido. Ahora, podríamos, para diferenciar un poco, llamar a eso arte comprometido militante, uh-huh, uh-huh, que me parece que tiene una connotación especial, uh-huh, y que da como para hablar de acá a dentro de una semana más o menos. Uh-huh. Sí, sí, seguro. Realmente, sí. Porque solamente hablar de Siqueiros o de un solo, de una sola expresión, sí, o hablar de las manos, sí, sí, sí, bueno, simplemente da para. Me acuerdo de. Y yo sí creo que son panfletarios, ¿eh? Pero sí, es buen panfleto. Claro, claro. Pero tiene que ver con el, contexto, con el contexto. Yo lo dije por ahí peyorativamente, uh-huh, panfletarios, pero sí, sí, coincido. River, en el caso también de Diego Rivera, coincide. O sea, un tipo que se está manifestando políticamente y muy claramente, o un Bernie acá, qué sé yo. Sí. Y sí, sí, pero coincide con una calidad. O sea, los tipos, además de ser fieles a eso, yo lo que voy, son fieles al arte, sí, paralelamente a su propia visión, a su raíz, y siempre las visiones artísticas tienen una puerta, digamos, en cuanto a las lecturas, de multiplicidad de posibilidades. Quiere decir, no todas tampoco coinciden en una cosa tan clara y tan armadita y tan apresable, en el sentido de que, entonces, si no nos vamos para el otro lado, vamos a desestimar, digamos, cantidades de búsquedas, qué sé yo. A mí me gusta la poesía y me gusta Helman, me gusta Pizarnik también, que no se manifestó políticamente, qué sé yo, es mucho más complejo, me parece, ¿no? Está bien, lo que sí me parece, estamos de acuerdo, es un arma poderosísima, sí, sí, sí, de la cual me parece, y acá sí yo parando medio lógicamente, sí, nos tenemos que apropiarse, sí, sí, necesariamente, sí, sí, porque la diferencia que yo encuentro entre un panfleto y y una cosa, el arte, digamos, una obra de arte, es que algo está burdamente hecho, uh-huh, para que sirva como, qué sé yo, un cartel, sí, y otra cosa puede ser una real y absoluta obra de arte al servicio de la revolución. Sí, ¿no? Y más también, yo te diría, o sea, ¿cuál es, qué, cuál es la posibilidad concreta transformadora del arte, también es un tema súper amplio, sí. Porque el Guernica de Picasso no ha podido evitar las guerras. Evitar las guerras. Se lo preguntan a él en un reportaje, claro. Y él dice, sí, el cuadro es maravilloso, pero no evitó la guerra. Bueno, claro. O sea, pero el sí. tipo se da cuenta que lo pintó, le sirvió a él en ese momento de haber llorado muchísimo mientras lo pintó, tardó mucho en hacerlo, pero no evitó la guerra, y él es claro en eso, no evitó la guerra, o sea. Y también hay una posibilidad transformadora en el arte, que es la de, bueno, yo porque estoy en el ámbito de la educación, pero que en este momento está en los barrios, que está en las cárceles, que está en los centros culturales, que está mucha gente solitaria en muchas escuelas, intentando no transmitir una técnica, sino transmitir la posibilidad de una mirada. Y eso también para mí es militancia. ¿Qué tal? Entonces hay que empezar a desestructurar un poco los conceptos tan armados que uh-huh. tenemos de arte y de militancia, quizás también. Yo conozco gente que no está afiliada ni tiene un compromiso político tal, pero va todos los días a la unidad penitenciaria a enseñar fotografía estenopeica. ¿Viste? ¿Qué es eso? Fotografía estenopeica es una técnica que uno puede sacar fotos con una caja de cartón, y hay fotos maravillosas, así empezó la fotografía, y eso como talleres literarios, y esa gente está militando, loco, está sí. yendo a lugares donde el sistema puso una reja, ¿viste? Y eso es o ir a los pibes a demostrarles que el teatro no es una cosa, una herramienta de una élite, sino que también es una posibilidad que tenemos todos de manifestarnos, que el juego y la creación son de todos y nos pertenecen a todos, ¿eh? Sí. Y no es que vamos a ser el ridículo porque nos ponemos como el compañero una nariz de clown, que es bastante ridículo. Bueno, ¿se entiende? Sí, quería acotar algo. Sí, dale, sí. Dale. Mira, no, yo estoy de acuerdo con eso de que uno no quiero ir en contra de nadie, ¿viste? Pero está bien ir y participar en un, digamos, en la cárcel, ¿no? De dar tu taller y demás, así como eso se pueden hacer, se hace un montón, el mundo hace un montón de cosas. Ahora, yo creo que ese hay que sumarle algo más, porque creo que si no tenemos, o sea, hay que ser consciente que eso tiene que ser parte de algo. Tenemos que ser conscientes que todos somos parte de algo y tenemos que ir a algún lugar. Y eso tiene que ver con que por ahí, si no tenés en claro eso, de que querés cambiar algo, que eso después te va a llevar a la idea de la unidad y todo ese tema, de la organización y de la gente y demás, del cambio en conjunto de la sociedad, termina algo personal, digamos, ¿no? Lo he visto pasar, digamos. He visto gente que ha ido a un barrio, ha hecho tal esto, ha hecho lo otro, qué sé yo, le ha hecho a los chicos, le ha hecho compañeros de facultad que han ido a los barrios a hacer cosas, y después quedan algo muy personal, digamos, como una catarsis, como algo, viste, que me explico lo que quiero decir. Sí, creo sí, que había todo, que organizarse. Yo creo que tenemos que tener idea de eso, de ser conscientes de la necesidad de que somos parte de algo, parte de un proyecto, digamos, no sé si es un proyecto, pero sí, por lo menos del campo popular. Y que por ese lado vamos, y que por ese lado es la cuestión, y que tenemos que cambiar las cosas. Porque si no termina siendo, y yo lo he visto, digamos, termina siendo medio una cuestión personal a veces. Yo creo que a esa gente que hace ese tipo de cosas hay que sumarlas, y hay que sumarse a ellos también, para no ser algo, digamos, de un solo sentido. Sumarse y darse cuenta de que somos parte de lo mismo. Me parece que también esto tiene que ver con una noción para mí de lo que repetimos un montón de veces, pero me parece que no siempre entendemos el alcance, la idea de poder popular. Porque, y poder popular me parece que se va acercando mucho más a la cuestión del poder político y el ciudadano político. Y querramos o no, este es el mecanismo que tenemos un Estado, tenemos instituciones en donde lograremos transformaciones más plenas y más abarcativas en la medida en que también asumamos esa responsabilidad y nos insertemos en esos espacios también, me parece, ¿no? Por si no, quedaríamos con la idea un poco corta de política, a mi modo de ver, ¿no? Por eso también me parece que el arte es un acto político, pero no agota la política como tal. No, claro. Entonces, y lo mismo yo digo de la gente que se compromete y van a los barrios. por decirte, nosotros conocemos gente muy buena en Córdoba, acá, y son del MPN, por decirte, de Neuquén. Y entonces, me parece que ahí hay una idea de política que hay que todavía discutirla, porque si no, no dejan de hacer acciones buenas, solidarias, pero capitalizadas a veces por sectores de poder hegemónico. Sí, ¿sabes de qué me acordé? De Evita, cuando echa a las señoras damas de beneficencia, que no dejan de hacer cosas las minas. Sí, pero no dejan de hacer cosas con una determinada característica. Sí, les marcó la cancha, digamos. Exacto. Está bien. Sí, yo coincido con los compañeros, me parece que es así, quizás, qué sé yo, yo no me presenté. Por ejemplo, soy parte de un colectivo, una asociación artística cultural. Ah, sería bueno saber quiénes y, son. Claro, y por ahí, como vengo de ese palo, lo di por hecho y está muy bien que ustedes lo hagan esta reflexión, porque no sirve, o sea, no es que no sirva, no tiene el alcance que podría tener potencialmente cualquier mensaje si no es compartido y si no es transmitido en grupo y en colectivo y si no es una construcción colectiva. Yo soy consciente y vengo de ahí, soy parte de un centro cultural, trabajamos mucho en grupo, nos cuesta muchísimo, es mucho más difícil trabajar en grupo, sostener propuestas culturales y artísticas. En el caso nuestro, además, estamos queriendo tener espacio de formación artística para niños, jóvenes. Bueno, ustedes deben saber, un centro cultural hay en muchos lados, centros culturales. Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo, y creo que es el desafío que nos toca, porque tenemos que compensar con esta inteligencia, digamos, de la inteligencia social, la inteligencia de juntarnos, tenemos que compensar la inteligencia del capital, la inteligencia del poder hegemónico, como decís vos, que son muy inteligentes y que saben usarnos y usar a todas las herramientas que tengan a su disposición. Así que sí, es sí o sí, es sine qua non, digamos, la condición de colectivo y de hacerlo entre varios, esto, ¿no? Ahí está, yo creo que esa es la idea, yo creo que es una cuestión, y le pondría un nombre, yo creo que necesitamos un encuentro, digamos, ¿no? Creo que en general muchos tenemos intenciones, tenemos ganas, hacemos cosas, pero nos falta eso, nos falta el encuentro, encontrarnos, vernos las caras y aparte empezar a través del encuentro a tenernos confianza, que creo que eso es lo que nos falta, el paso que nos falta para la famosa unidad y la construcción y bla bla, nos falta esa confianza, confiar en nosotros mismos, en lo que hacemos y para dónde aportamos. Me parece que por ahí viene la mano. Bueno, compañeros, hacemos el último corte, vamos a un tema musical, ¿te parece? Me dice que cierra. Vamos nomás. De tu inspiración necesitamos la verdad que sale de tu corazón. Este mundo necesita de la fuerza de tu voz. Necesitamos del coraje de tu corazón. Hace tiempo que quería componerte esta canción. Decirte que te extrañamos. Necesitamos de tu voz. Tiempo que quería cantarte esta canción, decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Ojos judíos, cántanos con tu guitarra, mírame con tu guitarra. los judíos. Si supieras, cuánta falta haces aquí. Cuánta falta haces aquí. Este mundo necesita una canción de tu inspiración. Necesitamos la verdad que sale de tu corazón. Este mundo necesita de la fuerza de tu voz. Necesitamos del coraje de tu corazón. Hace tiempo que quería componerte esta canción. Decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Hace tiempo que quería cantarte esta canción. Decirte que te extrañamos, necesitamos de tu voz. Si supieras, si supieras, cuánta falta haces aquí. Cuánta falta haces aquí. ¿Cuánta falta haces aquí? Bien, acabamos de escuchar al grupo mexicano El Gran Silencio. La canción se llama Judith y está dedicado a Judith Reyes. ¿Ah? Bien, ahora. En realidad, ahora mientras sonaba la música, nos preguntábamos, ¿y cómo cerramos? Porque se pasó volando, pero estamos llegando al final del programa de hoy. Y en realidad creo que hoy, no sé si se puede cerrar. Yo digo, tantas cosas que hemos hablado y que todavía debiéramos continuar debatiendo. Y está la propuesta de ver si estos compañeros invitados quieren acompañarnos en un programa más, si ustedes, los compañeros de Cutralcó, tienen ganas de que deliberemos un poco más acerca de un tema que ha resultado tan amplio y que no es fácil pensar en 5 minutos cómo cerramos. ¿Lo seguimos? Bueno, no es una pregunta, sino un hecho, me parece. Ah, bueno. ¿Y ustedes qué dicen, compañeros? Sí, bueno. Si no, sí, hay más, sí, remedio. Sí, sí, sí, no, yo, hay problema. No hay problema. La próxima, que sería dentro de 15 días. En 15 días. En 15 días, ya lo agendo. Después yo mando mensajito. Sí, gracias. ¿Cuánto pediste vos? ¿Quieren aportar algo los compañeros? ¿Algo que decir? No, yo me quedé pensando buenamente, digamos, en esta gente pobre del MPN que está haciendo un laburo, seguramente que lo quiere capitalizar al MPN, pero que está para mí está bueno llevármelo como tarea para el hogar, para pensar si no están haciendo algo que trasciende, digamos, a lo que pretende el MPN o cualquier pelotudo que esté ahí intentando manipular. Si es que eso, se trata de gente que está transmitiendo cosas genuinas o desparramando cosas genuinas, ¿no? Si no están siendo usados. Entonces, como vino como ejemplo y me pegó, digamos, me tocó, me parece que estaría bueno por ahí pensarlo un poco más y profundizar en eso. Sí. ¿No? Sí, bueno, Marce y yo somos maestros, además, y bueno, sabemos que en las escuelas se están haciendo malos intentos de justificar el trabajo artístico. Por ejemplo, en Río Negro están llevando a las escuelas secundarias instrumentos musicales. Ay, sí. Entonces se arman pequeñas bandas, pequeñas murgas, los chicos con unos instrumentos que no tienen nada más que eso, porque el profesor de música no es que le cambiaron ni su situación laboral, claro, ni le ampliaron las horas, ni los chicos tienen las condiciones que necesitan para hacer una música, en las aulas están saturadas, digamos, está totalmente descontextualizada la idea, pero sirve a los fines prácticos de los políticos que se sacan la foto con los instrumentos en la mano de algún muchachito. Entonces, bueno, esto es lo que me parece que hay que estar atento y hay que seguir trabajando. Siento que bueno, la unión existe, hay que despabilarse nomás, porque los artistas tienen esa sensibilidad. Así que es cuestión de juntarlos y que aflore el verdadero mensaje. Bien, compañeros, yo me voy, creo que con una pregunta, ¿no? ¿Cómo también enseñar a no consumir solo el arte, ¿no? Que me parece que eso es lo que estamos haciendo, el hecho de consumir una idea o un arte, y no esto que decían los compañeros, ¿no? Que el arte justamente ayuda a mirar, a tener otra mirada. Entonces me parece que hay que hacer toda una enseñanza también de cómo aprender a mirar el arte que se nos está ofreciendo. Esto que decía el compañero, o sea, en cuestión, en el marco del MPN, que hagan eventos culturales, o sea, yo de Cutralcó, con toda la historia que sé del MPN, con el asesinato de Fuente Alba, con un montón de cosas, sí, tengo que aprender a mirar, digamos, sí, señora, ¿no? Qué cosas se me están ofreciendo. Sí. Entonces, ¿qué elementos nos ayudan a ver? ¿Qué? Digamos, ¿qué arte se nos está ofreciendo? Y que no sea solamente un consumo, claro, porque ahí estaría un espectador también pasivo. Totalmente. Entonces me voy, digamos, con esa pregunta: si el sistema no solamente nos ayudó a consumir el arte y aplaudirlo y bueno, y irme a la casa, o a transmitir esta idea que decían los compañeros, ¿no? Una cuestión más sensible, una cuestión que toque tu realidad, que te la transforme, que te la ayude a preguntar, que te la ayude a mirar de otro sí, lado, de otro marco. Bueno, compañero, ¿les parece que en 15 días la sigamos? Sí. ¿Sí? Bueno. Yo creo que hay cosas que hay que agotar, el tema de, por ejemplo, el artista, porque vemos que el artista, uno, cualquier hijo de vecino se pregunta, bueno, ¿y vos de qué vivís? ¿De qué laburás vos? ¿No es cierto? Y esa pregunta también se la hacen los artistas, toda la gente que produce arte también se la hace, digamos, porque uno tiene hijos, tiene familia, tiene que vivir como el resto, y lamentablemente muchos tienen que caer en el sistema, caer y venderse a veces a fulano mengano, porque tiene que vender lo que produce, digamos, el arte, tiene que vivir, digamos, ¿no? Entonces el tema es un tema para discutirlo también entre los artistas, lo tenemos que discutir también. Da para mucho más. Bueno, se nos termina el tiempo, compañeros. Nos encontramos en 15 días. Volvemos a invitar a nuestros amiguitos acá para que estén y seguiremos en esto. ¿Les parece? Bueno, nos encontramos dentro de 15 días. Un abrazo grande desde Cutralcó. Un abrazo. A los compañeros que también están presentes y estarán para el próximo programa. Bueno, fenómeno. Un abrazo para ustedes. Saludos, hasta la próxima. Hasta dentro de 15 días. Okay. Chau, chau. Hola, sí. Buenas tardes. Aquí estamos con Javier en Chicago, comunicado vía telefónica. Nos va a comentar qué es lo que está sucediendo en Córdoba, ya que él estaba, se encuentra allá justamente. Y en vivo en directo nos va a decir qué es lo que está sucediendo. Sí, Javier. Hola. Perfecto. Bueno, entonces te agradecemos de ya y a las compañeras también que están ahí en Córdoba, una por el que están trabajando y otra por el tema de la comunicación y la opinión que tenían. ¿Está? Así que bueno, cortamos acá. ¿Está? Bueno, un abrazo grande para vos, para Graciela, para María Luisa, no sé quién más está por allí, para los compañeros que están con Tralco también, y Plaza Winco. Un abrazo muy grande y bueno, seguramente estaremos oyendo el programa luego a través de internet. Les mandamos un abrazo grande y será hasta mañana seguramente. Hasta la próxima, nos vemos. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.